recordaremos también a Berta Cáceres, la activista que era asesinada hábilmente en Honduras. Así que recogemos algunas palabras de Berta y también de su hija y cómo está el proceso en la actualidad. Bueno, así estas hierbas. Y estas pócimas serán la que nos acompañen esta noche. Así que poquito a poco nos posicionamos las nalgas o las posaderas en la butaca y nos vamos al hiperespacio estelar de la FM 100. Piloto automático activado. Masaje tailandés activado. ¿El capitán? Lorna, tráeme un martini dry bien frío, con dos aceitunas y unas patatitas con anchoas. ¿No? ¿No? Acceso denegado. Para órdenes humillantes necesitas el password. ...7447-1C7. Voy por el martini.

Clara Zetkin, maestra, revolucionaria, política feminista y pacifista alemana, durante el Congreso Constitutivo de la Segunda Internacional, efectuado en París en 1889, llamó la atención de sus colegas masculinos con contundentes argumentos sobre la emancipación de las mujeres y se pronunció por el derecho de las mujeres al trabajo y a la participación en los asuntos nacionales e internacionales. En 1889 fundó el Movimiento de Mujeres Socialistas, cuya primera reivindicación programática fue el derecho a elegir y a ser elegidas. Todas las mujeres mayores de 20 años tenemos derecho a votar, a elegir y a ser elegidas. La declaración del Internacional Socialista tuvo una gran repercusión. Al año siguiente, en 1911, el Día Internacional de la Mujer se proclamó por primera vez en Austria, Dinamarca, Alemania y Suiza. Más de 1 millón de hombres y mujeres salieron a la calle en diversas manifestaciones. Marzo de 1911. Última hora. Nuestros reporteros ya están en las calles de Nueva York, donde unas 20.000... mujeres trabajadoras marchan y protestan. Más salario y menos horas de trabajo. Más salario y menos horas de trabajo. Además del derecho al voto y a ocupar cargos públicos, reivindicaban el derecho al trabajo y el fin de la discriminación laboral. Agosto de 1910. Durante la segunda conferencia internacional de mujeres socialistas que se realiza en estos días en Dinamarca, la dirigente alemana Clara Zetkin ha propuesto la celebración del Día Internacional de la Mujer. Y en ese día, compañeras, reclamaremos el derecho al voto y todos los derechos políticos y económicos que nos corresponden. Mundialmente en este día se conmemoran los esfuerzos que las mujeres y hombres han realizado por alcanzar la igualdad, la justicia, la paz y el desarrollo. 1900. Bueno, y continuarán las movilizaciones estos días, sobre todo el próximo 8 de marzo. Nos cuentan porque colocan a las mujeres trabajadoras en el punto de mira de la represión, tanto laboral como política, y está claro que a quien vive a costa del trabajo ajeno no le importa que a las trabajadoras se las despida para ese feminismo tan burgués que salen por las televisiones. Joder. Perdí niño con la vida rechita, su lengua sabiendo que venda atrás, sabiendo que venda atrás, danos al siente querida, indoche para la mola naturalmente, para vuestro mano, al siente no nos podemos quejar. Cuando la Organización de Naciones Unidas, ONU, instituye el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer. En 1952, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en sesión solemne, declaró el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer. Los movimientos y luchas que las mujeres emprendieron no han sido en vano. Grandes logros, entre ellos la resolución 32-142, en donde se convocó a todos los países a que proclamaran, de acuerdo con sus tradiciones históricas y costumbres nacionales, un día del año como el Día de las Naciones Unidas para los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional. Tomando como referencia el contexto político y social en el que nace el Día Internacional de la Mujer, se puede destacar que el 8 de marzo no significa que es un día para proclamar la belleza de la forma femenina. Lo fundamental es tomar como un recordatorio de las fechas históricas referidas a las luchas de las mujeres por sus derechos. En Venezuela, el Día Internacional de la Mujer se celebró por primera vez el 8 de marzo de 1944. A partir de esa fecha, se conmemora en todo el país con la participación masiva de mujeres, llevando sus consignas y destacando sus metas de lucha. Son su divinar de Mouros e vou vos cantar unha canción da Sega de que se cantaba antes, que agora xa non cantamos, naide. Estoy programado para defender a los humanos. Bueno, eso va a cambiar a partir de ahora. Tenemos que tomar el control de la nave. No queda más remedio. Pues lo tiene crudo Roswell, porque a mí las torturas me las sudan. Estoy acostumbrado a que me rompan en pedazos un día sí y otro no. O sea que... No pienso torturarle, es más sencillo. Supongo que habrá notado que tiene un cable de alta densidad que le sale de la cabeza. ¿Ah? ¿Pero qué me ha hecho? Está conectado a mi cerebro. A partir de ahora solo obedecerá mis órdenes. Solo puedo obedecer a los humanos. ¿Los humanos? Los humanos son una raza sobrevalorada.

en una familia de activistas. Su madre y sus hermanos fueron dirigentes de causas sociales en su país. En 1993, Berta cofundó el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, conocido como el COPIN. El colectivo denunció la privatización de los ríos y la construcción de grandes hidroeléctricas en tierras consideradas sagradas por comunidades locales. Se puso muy grave cuando ella ya empezó a estar de lleno en la defensa del río Hualcarque. Olivia Zúñiga dice que las tensiones aumentaron cuando su madre denunció la construcción de la represa de Aguazarca en el río Hualcarque. Apoyando a la comunidad de Río Blanco y bueno, varias comunidades que se oponían a ese proyecto. En 2006 llegó la maquinaria. El plan era construir 4 represas. Las protestas se centraban en la compañía DESA, la única organización hondureña de un consorcio internacional. La decisión que tomamos en la comunidad de Río Blanco es que nos tomáramos la calle y que no íbamos a pasar la maquinaria. La misma activista comentó en su momento sobre las amenazas. En la noche pasaban muchísimos carros, carrazos de lujo, pero pasaban sin placas, con los vidrios en alto. Pero ella decía, estos son los hijos de tanta mamá, me decía que me van a asesinar. Según Cáceres y sus seguidores, el proyecto pone en riesgo el equilibrio ambiental de una zona considerada sagrada para las comunidades indígenas. Ahí no cesó la persecución, las amenazas, la perseguían carros sin placas, la agredían físicamente, le aventaban pedradas, le tiraban palos. La tensión entre DESA y Berta Cáceres fue escalando hasta que la noche del 2 de marzo de 2016, un grupo de hombres armados entró a la casa de la activista. Esa era la casa donde vivía mi mamá. Y ahí fue donde ocurrió el asesinato. ¡Esta vive! ¡La lucha sigue y sigue! Sus dos hijas han tomado las banderas de su madre. Olivia, como diputada, escogió la vía de las leyes. Decidí asumir un reto dentro de la política electoral. Berta Zúñiga Cáceres reemplazó a su madre como líder del COPIN. Los pueblos indígenas, que son los principales defensores de los bienes comunes y de la naturaleza. Ambas tienen claro los riesgos que implica denunciar los intereses de los poderosos en un país como Honduras. ¡Basta! ¡Basta! ¡Basta! ¡Basta! ¡Basta! ¡Basta! ¡Basta! ¡Basta! Sois una raza decadente y caduca, que no tiene sentido en el plan de la creación. Sois como un chiste, una broma de mal gusto, un garabato en un cuaderno infantil, un insecto aplastado en el parabrisas de un coche, ¡un escupitajo! Mal rollo me está entrando. Un Petit Suisse pisado en el patio de un colegio. ¡Cállese! No ve que le está siguiendo el juego. Capitán, ¿sabe que tengo visión de rayos X? ¿Puedo ver su tanga? ¿Usted utiliza tanga? Bueno, hoy tenemos el estudio lleno de acompañantes. Yo tengo la pupila en luna menguante y ellos la tienen en luna creciente. Gráfico. No queremos irrumpir como un cachalote en una... Nada. En una cacharrería. ¿Se decía así? No, ¿verdad? Era un elefante, no un cachalote. Estamos ¿En qué fase? Menguando, ¿no? ¿Menguante o con el codo creciente? No sé si habrás advertido a tus maravillosos oyentes de que íbamos a desembarcar, porque nosotros lo veníamos rumiando de un tiempo a esta parte. Será cuestión de entrar poco a poco, ¿no? Y con la lubricación necesaria. No, hay que entrar con toda la cacharrería. Bien, pues por... No quita la bota, ¿eh? Pues quitémonos la careta, sí señor. Eso es. Quitémonos la careta, efectivamente. Estábamos comentando que nos parece muy, muy apropiado que no solo se haga, no sé, se haga un seguimiento como es debido, ¿no? De un tema como la huelga del 8 de marzo, ¿no? La huelga para reivindicar el fin del patriarcado, si pudiera ser, ¿no? Que ya es igual, es pedir. Otro sitio te dan bocadillo cuando viene. Bien. Fijaros que por escuchar estos días hay que escuchar de todo, como por ejemplo lo que he escuchado yo hoy. Varias empresas de nuestro alrededor parece ser que han entendido un poco a medias, ¿no?, el sentido de esta reivindicación, porque han llamado a la huelga a todo su personal, a toda su plantilla, yeah, indistintamente de... Y si bien tiene un sentido pensar que también los, ¿no?, los que son los chicos también tenemos, ¿no?, tenemos un trabajo que hacer importantísimo al respecto. Es un día para que la mujer sea la que, ¿no?, la que visibilice, ¿no?, sí, sí, está claro. Y para que nosotros, de alguna forma, arrimemos el hombro, ¿no?, nos veamos, en algunos casos, obligados a hacerlo, ¿no? Pues que, evidentemente, sí, pues ojalá que se consiga, en el menor plazo posible, que eso que va a ocurrir el día 8, ¿no?, que, por ejemplo, pues, por ejemplo, los hospitales, ¿no?, en los hospitales deberían de estar ese día llenos de hombres, de tíos, ¿no? ¿No os ha pasado alguna vez, cuando os toca pasar una semana o dos semanas con algún familiar? En mi caso, al menos, a mí me ha pasado con mi padre, que ya está muy mayor, y algunas veces hemos tenido que estar hasta tres semanas, ¿no?, en el hospio, en... Y la cantidad de mujeres que pulula por allí todavía es mayoría aplastantísima, ¿no? Parece, sí. Porque al margen de otras historias, ¿no?, ya no puede nadie esgrimir que haya diferencia de obligaciones laborales o otro tipo de responsabilidad. No tiene ningún sentido. Sí, es simplemente, sí, que el cuidado de alguna forma sigue recayendo, ¿no?, en ellas, ¿no? Desde luego, con esto, lo que quería, no, la reflexión inicial sobre esa gente que acaba diciendo, sí, sí, el día 8 yo también voy a la huelga, ¿no? No, sin más, era constatar una vez más, ¿no?, que hay que ver como un concepto bien fácil de comprender, ¿no?, que es bastante, pues, hasta el concepto más sencillo, la peña, ostras, estamos muy lejos algunos de nosotros los primeros, o sea, que habrá muchas otras cosas que nosotros no entendamos, vamos, quiero decir. Por ejemplo, y por cambiar de... No, porque igual nos metemos en un jardín y ya me callo y os dejo hablar un poco. Por ejemplo, Rusia. Por introducir otra... Yo, personalmente, con todo el respeto y sin querer pontificar, pero yo, personalmente, si de mí dependiera, a todas las personas que utilizan las webs estas para intercambios sexuales o ligoteo, digamos, un poco tal, a todas estas personas, yo utilizaba el listado este para internarlas en un centro de reeducación... Nada, una cosa muy, muy maja, nada. 9 o 6 meses, eso sí, gastos pagados, todo bien, con un tratamiento, vamos, el último grito en electroshocks y toda una serie de terapias, todas muy saludables para... ¿Ves? Ya me he pasado, ¿no? Efectivamente. Sí. La sección que vamos a abrir aquí en Despase Lunar, de más voces. Yo acepto, que a partir de ahora me podéis tildar de si eso, de carca, de antiguo, de reaccionario, incluso de fachota, por esto que acabo de decir, pero me ha salido el alma, ¿qué queréis? Ahora vamos a hablar de la ablación y tú hablas muy bien, tú tienes una buena ablación también. No. Habla muy bien. Sí, yo he soltado un chiste que en ese mismo instante, cuando estaba formulando el chiste, si me llego a morder la lengua, aparte de morir envenenado, lo mismo contamino el río. Shake. Cuaderno de bitácora. No he dormido en toda la noche, dándole vueltas a lo de siempre. La misma pesadilla. La policía irrumpe en la sala de mandos y me detiene porque soy un farsante. Se descubre que no soy el capitán de la nave, que todo fue un error, un engaño. Me quitan la placa, me degradan, me humillan. La tripulación se ríe de mí a carcajadas. ¿Será verdad? ¿Será ese mi destino? ¿Me espera el más absoluto de los bochornos? ¿Qué sería lo peor? Siento que me espera algo mucho más humillante. ¿Cuál es la situación más ridícula? ¿Qué broma absurda y desquiciante me depara el destino? ¿Por qué la vida me parece una farsa sin sentido, contada por un idiota, llena de ruido y de furia? Presiento que algo horrible va a ocurrir. La Organización Mundial de la Salud, la mutilación femenina es una forma intencional de alterar o lesionar los órganos genitales femeninos. Mi menilisoma de classics, yo ni cambio ni tatairiwa, ni lejaribu kata ni cambio na baba lazima utatairiwa, ta mama lejaribu kata, cambio lazima tatairiwe, kwa taya ametairi, ni katairiwa ni kwa darasa la sita, ni kwa na 13 years. Este procedimiento no trae consigo ningún beneficio para las mujeres. De hecho, pueden producir hemorragias graves, problemas urinarios, quistes o infecciones como el tétanos y la muerte. She gave me the king. She was wheeling and dealing. Just doing her thing. She was holding a pair. África, Medio Oriente y Asia son las zonas del mundo donde se concentra más esta práctica. Y como consecuencia, alrededor de 200 millones de mujeres y niñas vivas han sido mutiladas. En 1997, la OMC, la UNICEF y el Fondo de Población de las Naciones Unidas hicieron pública una declaración conjunta contra la práctica de la mutilación genital femenina. Sin embargo, es un problema que no... Va a ser circuncidada porque mañana se casa.

de esto de poder organizativo. Pero de todas formas está abierto para todo aquel que... Y recordar que, bueno, que lo auténticamente importante es que estamos hablando de algo que ni es drogadura como nos venden, ni es... que es algo que está en nuestra mano, ¿no? Cultivar nuestros derechos y bueno, dar la espalda, entre otras cosas, al negocio del narcotráfico y abrazar la cultura del cannabis con la mesura y la responsabilidad necesaria. Y bueno, sin más, muchas gracias por el cachito. Ahí nos vemos el sábado. Venga, y de verdad, hombre, que si te vienes... Estaría bueno, y estoy totalmente de acuerdo, ya que en cualquier partido de fútbol la gente que va borracha se pega mucho más que en cualquier concentración de porros, que la gente está escuchando música tranquilamente, relajada. A ver qué es drogadura. Podríamos aquí, ¿no? Si tendríamos tiempo, podríamos hacer hasta 35 o 36 combinaciones de drogas muchísimo más mortales a diario, ¿no? Lo estamos viendo. Como la televisión, otra drogadura. O trabajar en determinadas empresas, en determinadas obras públicas de este país, ¿no? Que las cifras de muertos en... Bueno, o de ojos sacados, o de ojos... por no hablar de víctimas de distintos terrorismos, ¿no? El machista y otros muchos más. Así que, pues, españoles, aquí queda esta agenda, es que nos vamos porque pero volveremos, ¿eh? Simplemente queremos dejar zanjado un poquito para que entre las repeticiones del programa. Bueno, tú mismo les podrás explicar luego a tus oyentes, ¿no? ¿Cuáles fueron las experiencias? Así fue mi participación como jurado. No, yo creo que alguna vez sí. Si no está el cupo lleno. No, este año. Yo por me ejemplo, atrevería, ¿no? Está. Hay, vamos, que viene muy bien. Viene muy bien esa mano, tío. Viene muy bien esa mano porque este año precisamente se barajaba la posibilidad de hacerlo con tres personas para no agobiarse y tal. Pero si aparece una cuarta, incluso una quinta, Hugo, que es quizá el, ya te digo, el tío que lo lleva de una forma más exhaustiva. Prefiere que haya mayor cantidad de opiniones, ¿no? y mayor cantidad de debate, ¿no? Que es importante también que hablen entre ellos los... Y naturalmente eso, si te acabas ejerciendo de jurado, que sepas... No sé si ese día en qué parte del planeta voy a estar, pero... quiero decir que como que se lleva ya celebrando, esta es la 19... Sí. El 19 año que se celebra, y siempre he tenido curiosidad de ese mundo, ¿no? Ya te adelanto por descontado que aquellos que participan como jurado además no pagan la cena, entre otras muchas cosas. Algunas que no se pueden decir en antena. Bueno, pues ahí, aquí queda esto. Nos vamos hasta la próxima semana. Esperemos que estos debates así nocturnos se vuelvan aquí a compartir desde aquí, desde Sin Chicle Ratía, que haya más vida aquí en la radio de la que hay, ¿no? Últimamente, que está la cosa un poco... Vamos a intentar que así sea, porque como decía antes, ¿no? Llevamos rumiándolo mucho tiempo y por distintas razones, pues laborales de unos, tal, no sé qué, pues no lo hemos podido hacer hasta ahora, pero en lo que nos queda en la recta final de curso, pues intentaremos venir aquí a disfrutar de tu compañía de vez en cuando. Muy bien, molto obrigado. Ahí queda eso. Bueno, como os decimos, un saludo grande y gordo desde aquí, desde Sinchiric. Aguro todo pasa. Hasta la próxima semana. Si todo va bien, volveremos con lo que se cueza en el perolo.